En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Somos lo que el odio consiguió. La gestión de ese resultado es la historia de la humanidad, la fuerza que lo ha movido todo, el odio hacia otros, el odio hacia los que nos odian. Como decía Sartre, basta con que un ser humano odie a otro para que todos vayan detrás. Por desgracia, ese es el resultado. Podríamos guiarnos por otros sentimientos, por otros valores, pero quizá la vida ha enseñado demasiado que hacer las cosas en contra de otros es un camino seguro hacia el éxito. Triste pero real. Vivimos en un mundo de corazones pequeños, un mundo en el que todo es negro, en el que todo es blanco. No hay grises, y cuando los hay son de los malos, de los tibios. No hay colores intermedios, intermedios y luminosos. Eso es lo que intentamos ser aquí, luminosos. Un camino al que os invitamos a subir un año más, el nuestro, el de la Rosa de los Vientos. Muy buenas noches y bienvenidos. Ya estamos aquí y comenzamos una nueva temporada, la número 17 de La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, como siempre, hasta las 4 de la madrugada. Gracias por acompañarnos, por estar ahí, por ser fundamentales. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Saludos de Bruno Cardeñosa. Saludos también de Martín Espósito, que está en la redacción y que durante todo este mes de agosto ha conducido los mandos de este programa de forma excepcional. Y saludos también, por supuesto, en la dirección, Silvia Casasola. Y, como no, los saludos de Marián Moreno. Todos os presentamos lo que van a ser nuestros contenidos. Posiblemente, el hombre del que os hablamos hoy al comienzo del programa es el mayor asesino de la historia, uno de los más malvados. Ordenó la muerte de millones de personas, dijo que había que ejecutarlos a todos, porque sí, porque eran diferentes. Era la mano derecha de Hitler, casi se llamaba como él. Era el ideólogo del odio, se llamaba Heinrich Himmler. Y por primera vez en la historia de la radio española, en exclusiva, un familiar suyo va a hablar, y lo va a hacer con nosotros. Se llama Katrin Himmler. Es sobrina nieta del hombre que ella misma no duda en calificar como el mayor criminal del siglo. Su apellido le ha marcado, pero no se escondió, decidió buscar, investigar, saber más sobre su propia sangre. Y lo que se encontró fue terrible. Detesta todo lo que hicieron sus ancestros. Ahora ha encontrado cartas personales del propio Himmler y nos contará lo que ha averiguado en ellas. Y con ella, con Katrin Himmler, empezamos una temporada que esperamos que sea excepcional y con temas espectaculares como este y con nuevos sonidos como el que escucháis. Hoy en nuestros estudios se sientan algunos de los espías más importantes de la historia de nuestro país. El programa especial, edición extendida de Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Los espías están en la boca del lobo y están también en las cloacas del poder. Y más, mucho más. Ahora mismo, en un lugar de España, en estos mismos instantes, se está celebrando una romería a la que acudían y todavía acuden personas que dicen estar poseídas por el demonio. Sobre estos endemoniados os hablamos esta noche con Manuel Carrellal, con Lorenzo Fernández, en las Crónicas del Misterio. La letra con sangre entra, es verdad, pero no debe ser la sangre del niño, sino la del maestro. Quien dijo esto fue una de las profesoras más importantes que jamás hayan existido. María de Maeztu será protagonista en Mujeres con Historia. Y vamos a ir al cine, nos vamos a ir a ver la película El Niño, y nos contará qué tal está José Manuel Escribano en El Callejón del Escribano. Y os contaremos también que una de las petroleras más importantes del mundo ha sido condenada por fin por destrozar la naturaleza. Y sabremos cómo se presenta la nueva temporada literaria. Nos lo va a contar Laura Falcó Lara. Todo esto y mucho más en la primera edición de este curso de La Rosa de los Vientos. Os seguimos en Twitter con Almohadilla Rosa Vientos. Podéis desde ya mismo participar. Y dentro de muy pocas horas, a través de la página web de www.ondacero.es, tendréis las grabaciones de este programa, de todos los anteriores, siempre la página web de Onda Cero. www.ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. La 1:36, hora de comenzar. Eso sí, todavía quedan por delante algunos apuntes que haceros. Silvia Casasola, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenísimas noches a todos los oyentes. Vamos a pasar lista, ¿eh? Así que estén todos muy pendientes porque este reencuentro tiene que ser sensacional. Y estamos muy contentos porque, aparte de iniciar temporadas, que iniciamos con varias noticiones. Por un lado, la salida del nuevo libro de Fernando Rueda, y por otro, que ya tenemos premiado con la cuarta edición del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. Como sabéis, ayer nos reunimos en Madrid. Allí estuvieron los miembros del jurado, la gran Julia Navarro, el gran Francisco Narla y el no menos grande también Juan José Sánchez Oro, junto al alcalde de Crevillente, César Augusto Asencio. Ya sabéis que el Ayuntamiento de Crevillente patrocina el premio. Y una servidora, bueno, pues ahí estuvimos reunidos, dilucidando quién podría ser el ganador. Y hay que decir que después de 4 ediciones, en esta ocasión, ha sido una mujer. Ella se llama Beatriz Carolina Peña. Y luego, más adelante, a lo largo del programa, hablaremos con ella y la felicitaremos. Así que estamos muy contentos e iremos dando más detalles. Que está en Nueva York ella, tenemos que decir. Sí, sí, ella está en el Queens College, haremos conexión en directo, y está en Nueva York. Es profesora de literatura y de lengua. Y en San Sebastián de los Reyes, en los estudios centrales de Onda Cero Radio, está Fernando Rueda. Muy buenas, Fernando. Hola, buenas noches. Qué alegría empezar otra temporada más, y ya van 17, madre mía. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Qué jóvenes somos. Con nuevo libro que acabas de presentar y que está en las librerías y en los kioscos desde el pasado jueves, El Regreso del Lobo. Efectivamente, ya el nuevo libro, en este caso es una novela que tiene muchos ingredientes de los que luego vamos a hablar, y uno de ellos es, obviamente, que es el mundo del espionaje, el mundo de los secretos, solamente que en esta ocasión, aparte de ser aventuras, me meto dentro del mundo de la personalidad, de los problemas, de los sufrimientos personales de los espías. Después hablamos sobre los espías en un auténtico programa especial que tenemos esta noche, en la que también tendremos, por supuesto, concursos, Silvia. Exactamente, vamos con las primeras pistas, de este 6 de septiembre, para nosotros ya 7. Hay que decir que son dos mujeres, las dos de ideas liberales, pese a ser de generaciones muy distintas. Una es española y la otra es cubana, aunque también de origen español. La cubana estudió psicología, pero al final se decantó por el mundo de la música. Y ahí va nuestra primera pista sonora. Bueno, qué facilito lo estamos poniendo. Venga, en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosavientos, decirnos quiénes son estas dos mujeres. Una, yo creo que está ya clarísimo. La 1:39, hora de comenzar la temporada número 17 de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hace 15 años le invitó a buscar en el baúl de los recuerdos y era hora de mostrar la verdad. Ella buscó y rebuscó y pudo reconstruir, como nadie hizo antes, la vida del hombre que dirigía los campos de concentración en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Ya lo sabía, pero todos esos documentos no hicieron más que certificar la realidad. Su tío abuelo había sido el asesino más terrible del siglo.

para comprender eso hay que hablar francamente sobre el pasado en las familias. Y eso es algo que solo ha empezado en los últimos años en Alemania. Así que todavía hay que andar un buen camino, creo. O sea, que la gente lo ha estado evitando hasta ahora. Y poquito a poco, las generaciones que prácticamente no tenían mucho conocimiento es cuando lo están empezando a recordar. Sí, exacto. Porque para las generaciones jóvenes ahora es mucho más fácil de preguntar que lo fue antes. Katrin Himmler ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Katrin Himmler, junto a Michaela Wild, es autora del libro Himmler. Según la correspondencia con su esposa, lo acaba de publicar la editorial Taurus. Katrin, ha sido un placer estar con nosotros. Te agradecemos muchísimo todo tu trabajo y también que nos lo cuentes aquí, en nuestro programa. Un abrazo muy fuerte y un saludo desde aquí, de parte de todo el equipo y de parte de todos los oyentes. Gracias. Y que eres una valiente, Katrin, una valiente. Gracias. Uy, ahora por el momento estoy muy feliz que está hecho. Pues muchísimas gracias, de verdad, Katrin, un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Qué testimonio tan estremecedor, esa búsqueda de tu pasado y descubrir que tu pasado, aunque ya lo sabías, pero era no solo negro, sino mucho más negro de lo que podía imaginar, y que personas que había querido, que habían formado parte de su vida, de su educación, pues también estaban metidos en esa locura que comenzó hace ahora justo 75 años con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1970. Es que los asesinos, Bruno, cuando llegan a mayores son abuelitos como todos los demás, y los nietos los ven como esas personas tan ricas, tan adorables, que les dan todos los caprichos y todos los mimos, ¿no? Y hay tantos países, ha habido tantos de estos abuelitos en Argentina, por ejemplo, que donde se escondieron, y en tantos otros países, que cualquiera diría que habían sido unos asesinos. Con lo cual yo entiendo el trauma que pueden haber sufrido, ¿no? Escucha esto, Fernando. Tras los atentados del 11-S, nuestra única misión es hacer todo lo posible para extirpar la lacra de Al-Qaeda del planeta. Algo le ha pasado a ese chico. Si no os habéis equivocado de persona, le han tenido que lavar el cerebro. Vive en un pequeño apartamento sin teléfono, viste pobremente y se ha hecho musulmán. ¿Cómo va a estar con los del 11-S? Nunca hemos dejado de vernos. No trabaja para nadie, eso seguro. Lo que está haciendo lo está haciendo por iniciativa propia. Y bueno, con rubia se sigue acostando. Al menos con dos en los últimos meses. Quizás haya sido su tapadera para desaparecer. Miquel habría hecho eso si se lo hubiéramos pedido. Bueno, si el CSIC se lo hubiera pedido. Recuerdo las operaciones de cirugía estética. Le operaron con anestesia local. Sintió cómo le arrancaban el lunar de la mejilla. Notó los cortes en la nariz y escuchó cómo limaban varios de sus huesos. Si soy yo, me muero en la sala de operaciones. Había llegado el momento de cambiar de proyecto vital. Quería dedicar mi tiempo a bucear en mi interior, a descubrir quién era realmente. Debía esfumarme, que nadie conociera mi paradero ni dónde estaba. Y cuando decía nadie, era absolutamente nadie. El regreso del lobo, Fernando. Bueno, qué bonito ha quedado. El tráiler del libro que acabas de publicar, que se ha publicado el pasado jueves. El martes que viene, en la página web de Onda Cero, tenés encuentro digital con los oyentes, aunque pueden mandar ya preguntas si quieren. Efectivamente, a las 12, después de Carlos Herrera, contestaré a todas las preguntas. Ya está en la página de La Rosa de los Vientos el enlace, y a partir de ahí, pues ya las contestaré. Y ahora ya están aquí con nosotros algunos de los espías más importantes de este país. Tienen muchísimas cosas que contarnos y se van a sentar aquí en los estudios centrales de Onda Cero Radio. Juan Rando, Leopoldo Seijas, y por teléfono va a estar Fernando San Agustín. Será después de las noticias de las 2 de la madrugada, que llegan ya mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El segundo tramo del programa de La Rosa de los Vientos en su primera edición de la temporada número 17. Comienza ahora mismo. Vamos a tener a continuación un auténtico especial con varios espías. Fernando Rueda nos los va a presentar ahora mismo. Pero antes os damos unas pistas más para que participéis en el concurso de esta noche. Recordamos que eran dos mujeres. Habíamos dicho que una era cubana y la otra española. Bueno, pues la cubana está exiliada en Miami desde muy pequeñita y lucha por la libertad de su país de origen. La española, por su parte, pues está considerada una auténtica heroína de su país, pues fue perseguida y también fue ejecutada por luchar por la libertad de España. ¿Quién puede ser esta española? Yo creo que la cubana ya lo tenéis bastante claro. Pues con esta pista sonora yo creo que lo vais a resolver muy pronto. Pero yo tengo una curiosidad. ¿Qué es lo liberal? No estoy muy versada. Dicen que es el amor a la libertad. ¿Libertad? ¿Para qué? Dicen que para que uno piense como quiera, para que el pueblo tome parte en el gobierno, para abrir las puertas al pensamiento, a la ciencia. ¿Así? En rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién es esta heroína de España y quién es la cantante. Venga, rápido. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Y ahora sí comenzamos esta edición extendida de Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas de nuevo. Hola, muy buenas, Bruno, otra vez. Vamos a hablar con espías, espías que están en todos los lados, que están en esas alcantarillas del poder, pero que también hacen la realidad, así que consiguen pues que por lo menos puedan seguir funcionando las cosas en muchas ocasiones. Sí, una de las cosas que hay una leyenda urbana sobre ella, y es que los espías españoles son como Mortadelo y Filemón. Dicen, no, es que hacen las cosas fatal, son malos. Es una cosa que se cuenta a veces, y la gente, a mí de hecho, me lo preguntan con mucha frecuencia. La verdad es que están equivocados. También digo una cosa. En el Servicio Secreto Español encanta que tengan esa opinión, porque así problemas les quitan y así piensan, bueno, estos no son capaces de hacer. Bueno, son capaces de hacer absolutamente todo, y tenemos, como hemos dicho aquí y hemos explicado, uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. Hay algunos con un alto nivel, pero después está sin ninguna duda el Servicio Secreto Español. Vamos con alguno de nuestros espías y te voy a pedir que digas algo sobre ellos. Ajá. Sobre Juan Rando, que es el primero de ellos, que está aquí a mi derecha. Juan, muy buenas, antes de nada. Hola, buenas noches. A ver qué dices sobre ti, Fernando. Bueno, pues yo diría que lo que se conoce de él en determinados mundillos es que es uno de los más prestigiosos abogados penalistas que hay en la ciudad de Madrid. Y lo que sabe mucha menos gente es que Juan Rando se ha pasado un montón de sus años, toda su juventud, como agente operativo del servicio de inteligencia. ¿Qué es un agente operativo? Pues es aquel que realiza unas misiones especialmente difíciles, que necesitan una preparación técnica y que, por resumirlo muy brevemente, son similares, y espero que Juan me permita la comparación, a las que realiza James Bond. Bueno, pues sí. Juan es mucho más guapo, pero más o menos como James Bond. En cierto modo, o sea, una unidad especial, los servicios de inteligencia suelen tener unidades especiales que actúan allí donde los analistas y los hombres de campo pues ya no pueden seguir, y entonces a partir de ahí pues actúan los operativos. También está con nosotros Leopoldo Seijas. Leopoldo, muy buenas. Hola, Bruno, buenas noches, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en una casa que ha sido también, bueno, pues, que conoces hace mil, bueno, desde sus inicios, ¿verdad? Efectivamente, desde sus inicios, así fue. Pues mira, Leopoldo oficialmente es profesor titular de la Universidad San Pablo CEU y ha sido toda su vida policía, y hasta que lo dejó momentáneamente para dedicarse a eso. Lo que pasa es que lo que menos se conoce de la vida de Leopoldo es que fue miembro del Servicio Central de Documentación, del servicio secreto anterior al CECID, que luego estuvo en la Brigada de Información de la Policía, y luego un montón de misiones que desarrolló. Mikel Ejarza se llama a sí mismo y a los que son como agentes oscuros, dice, ¿no? No sé si es una terminología muy apropiada, pero bueno, digamos que Leopoldo ha sido durante muchos años, al igual que lo ha sido Juan Rando, agente oscuro. Y también está al otro lado del hilo telefónico, nos escucha Fernando San Agustín. Fernando, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y muchísimas gracias. Quiero saludar a Juan, que hacía tiempo que no lo sabía de él. Gracias, Fernando, es un placer oírte. Un abrazo muy fuerte. También para ti. Al número uno. Muchas gracias. ¿Te preocupa lo que diga de ti, Fernando? No, creo que todo lo peor que se pueda decir, ya casi lo has dicho. O sea que... Bueno. No, me parece muy bien lo que digas. No. Fernando es... Fernando ha sido uno de esos... lo último que estuvo haciendo es un especialista en temas de seguridad, ha trabajado para grandes empresas garantizando su seguridad, ha trabajado anteriormente con su propia empresa ayudando a rescatar gente, ayudando a todo tipo de misiones. Y Fernando, en la época en la que Mikel Ejarza estaba siendo captado e infiltrado en ETA, Fernando era miembro del SECED y fue uno de esos miembros muy destacados de los que yo resaltaría una cualidad, y es que fue una de esas personas que trabajó para hacer la transición y conseguir que la democracia llegara a este país. Ya sabéis que a través de Twitter con almohadilla Rosa Vientos podéis formular cuestiones, las que queráis, y podéis interactuar con otros oyentes. Un programa especial sobre el mundo del espionaje, el que tenemos esta noche. Ya ha mencionado Fernando Rueda a Mikel Ejarza, a El Lobo, cuya historia que nos estuvo contando en nuestro programa hace no mucho tiempo, ¿verdad, Fernando San Agustín? Tú además lo conociste bastante de cerca y tuviste tu propia experiencia sobre este hombre que llegó hasta la cúpula de ETA. Sí. Tuve el orgullo y el honor de estar con él y conocerle y gozar de su amistad. Y muy bien, es un personaje histórico, número uno, y que tuvo la posibilidad y la habilidad de estar. Y realmente, bueno, pues una de las cosas que me ha gustado del libro de Fernando es que cómo retrotrae las acciones a determinados aspectos de su vida, que yo no sé si vale la pena hablar o no, porque lo define muy bien Fernando. Hay unos claroscuros, unas alegrías pocas y unos disgustos muchos de Mikel, y un reconocimiento nunca suficiente, ¿eh? Para mí nunca suficiente. O sea, quizás los que lo hemos vivido más de cerca nos damos cuenta que el reconocimiento de Mikel debería haber sido más extenso, más intenso y tal, pero no ha sido tanto como se merece, ¿eh? Sí, yo tuve el orgullo de conocerle y de ser su amigo y de convivir en muchas ocasiones, ¿eh? Sí, no, yo creo que en el regreso del Lobo hay dos historias, ¿no? Una historia es la historia del 11S, que luego lo podemos mencionar, y que es una historia que es la aventura de que arranca del 11S y que demuestra de alguna forma cómo los servicios secretos, en especial la CIA, se da cuenta en aquel momento de que se equivocó, que había puesto todo su empeño en los medios tecnológicos y que se daba cuenta que para tener información de Al-Qaeda, necesitaba infiltrados. La única forma de conseguir penetrar en organizaciones tan secretas como pueden ser ETA, como puede ser Al-Qaeda, es teniendo alguien metido dentro. Y ahí, dentro de toda esta historia, aparece la figura de Mikel Lejarza, que fue, como muchos espías españoles, estuvo infiltrado en ETA y luego estuvo infiltrado en otra serie de sitios, pero que en la historia se cuenta, y en esa parte hay un paralelismo cierto con la realidad, dado que es, como tú has dicho, Fernando, un personaje histórico, en el cual hay una persona que llega a un hartazgo, que llega a un cansancio, que llega un momento en que él quiere desaparecer porque la gente no se ha portado bien con él, porque no le han cuidado, lo cual yo creo que es algo general en todos los espías, ¿no? Precisamente vamos a escuchar al Lobo, a Mikel Lejarza, cuando estuvo aquí en La Rosa de los Vientos con nosotros y compartió con nosotros algunas cosas precisamente sobre esto de lo que estamos hablando, sobre el miedo, sobre lo que tuvo que hacer y lo que sintió cuando aquella misión llegaba a su final. Todos los agentes, y sobre todo agentes de infiltración, agentes operativos, pues corremos el riesgo de que en un momento dado nos volvemos incómodos, y cuando nos volvemos incómodos, pues buscan la manera de deshacerse de uno. En aquel momento, es cierto, luego uno de los compañeros lo contó, y bueno, tú lo sabes, Fernando, que es así, e incluso pues lo hablaron, ¿no?, de cómo me liquidaban o cómo lo hacían. Y bueno, en el último momento parece ser que ganó la parte que no quería hacerlo. Pero bueno, yo estaba mentalizado, no sé, en un último momento, en mis últimos momentos, cuando ya sabía yo que se iban a producir todas las detenciones, yo estaba en el Hotel Colón de Barcelona, metido en una habitación, que me dejaron unos libros para leer, era incapaz, claro, uno es incapaz de poder leer nada en esos momentos, ¿no? A mí me hubiera gustado poder ver lo que estaba ocurriendo, lógicamente no sabía lo que estaba ocurriendo. Yo pasé una noche tremenda y realmente pasé una noche, vamos, no lo he dicho nunca, pero con la pistola en la mano, esperando a que viniera alguno de mis compañeros y me pudiera liquidar. Qué escena tan terrible esa que vivió el Lobo. Fernando, como decías, conociste bastante de cerca al Lobo en su momento y también le ayudaste en esos momentos tan complicados. Bueno, yo hice lo que pude para ayudarle, porque realmente, pues una de las cosas que más me ha gustado del libro, porque no dejo de referirme al libro, me lo he leído con delectación, aparte que Fernando escribía muy bien, y aunque hubiera escrito sobre las fanerógamas y el modo de reproducirse, daba gusto leerlo. Pero una de las cosas que me gustaba es cómo describe el sentimiento de frustración que te lleva a cualquier cosa. No te puede llevar a convertirte a ser musulmán o a suicidarte, ¿verdad? Es un sentimiento de que ya no sirves, o sea, que no es que no sirvas, que sientes que no sirve, que te han apartado, que has cumplido la misión y que en este momento se ha acabado tu misión. Ese de no reconocimiento, de no de molestar, de, porque claro, es verdad, o sea, perdón que haga confusiones, es verdad, la figura del Lobo era tan perseguida, estaba tan lista para que cualquiera tenía derecho para cargárselo, que todo el mundo que se relacionaba o que se relacionara con él corría peligro su vida, y por tanto lo apartaban como la peste. Y esto es fatal, o sea, yo hay unas cosas que comparo, el sentimiento de aislamiento, de soledad que debió sufrir Mikel, solo lo comparo con el sentimiento de soledad de Adolfo Suárez, que en otra medida mucho menor lo de Adolfo Suárez, pero el sentimiento de soledad que tuvo, de que ya no era necesario y de que más cabía la posibilidad que por miedo que no lo contactaran con otras personas alguien pudiera intentar liquidarlo con la excusa de que lo liquidaban unos o los otros, etcétera. Esto era algo dramático, y yo, que tenía siempre admiración por él y lo intentaba ayudar en todo lo posible, realmente cuando he leído el libro, en las primeras páginas me quedé impactado, porque pensaba, sí señor, joder, se podía haber convertido, ir a Dubái, convertirse al islamismo o hacerse budista filosófico, yo qué sé, o Krishnahari o lo que sea, porque hay un momento que quieres romper con aquella vida que te ha llevado a vivir unos momentos tan intensos, tan absolutamente intensos, tensos, etcétera, donde toda la vida, todos los gestos, toda la imaginación, toda la inteligencia, toda tu actividad está en cumplir con tu misión, y para hacerlo es salvar la vida, ¿no? Es repentizar las cosas, es muy importante esto, muy importante. Y yo creo que se han escrito libros, y este libro servirá también para ponerlo un poco en valor, que se dice ahora. Pero nunca será suficiente, ¿eh? Yo, para mí, es un criterio personal. Juan Rando, ¿también espía, también infiltrado en alguna ocasión? Sí, sí, efectivamente. Tengo que, primero y antes de nada, decir que estoy completamente de acuerdo con lo que Fernando acaba de comentar sobre Miquel. Yo tuve también la ocasión de prestarle, de compartir con él una operación, y estoy completamente de acuerdo con una operación en una provincia en el norte de España, y estoy completamente de acuerdo con lo que tan magistralmente acaba de escribir Fernando. Hay un problema cuando estás infiltrado en una operación, que eres el que estás en contacto inmediato con el enemigo. Aquí muchas veces tendemos a utilizar eufemismos, y cuando tú estás infiltrado, lo que sientes es que al que tienes delante, al que tienes a tu lado, al que tienes a tu espalda, el grupo que te rodea, son enemigos tuyos. Y entonces, al final, cuando estás trabajando sobre ellos, tú tienes dos personalidades, una que es la que ellos están viendo y otra que es la que tú sabes que eres y para lo que tú sabes que estás allí. Y al final llega a un punto en el que el único que de verdad sabe hasta dónde pueden llegar, el único que de verdad sabe lo que pueden hacer y la posible proyección de esta gente en sus medios o en sus misiones o en sus elucubraciones, es el hombre que está en contacto inmediato con ellos. Pero esto plantea un problema, y es que el que está en contacto inmediato con ellos, este infiltrado, no es quien decide sobre la operación. Sobre la operación deciden otros que están en 4, 5, 7 u 8 niveles por detrás, probablemente a 1,000 o 2,000 kilómetros de distancia, y otras veces a 10,000 o 12,000 kilómetros de distancia, que también tienen sus preocupaciones, que también tienen que manejar otra serie de variables y otra serie de componentes que tú no conoces y que mueven sus intereses. Y al final se pueden producir esas fricciones que sin lugar a dudas, pues levantan ampollas, y ampollas muy grandes, ampollas que te pueden costar la vida. Pero habréis tenido, Juan, Leopoldo y Fernando, y en el caso de Miquel, situaciones donde en ese momento no puedes contactar con tu jefe y tenéis que tomar una decisión, y una decisión trascendental. Ahí, en esos instantes, imagino que os habréis jugado la vida en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que soléis hacer? Bueno, el hombre que está infiltrado, el hombre que siendo operativo está infiltrado, que no son dos situaciones diferentes, una es ser un operativo y otra además estar infiltrado, pues permanentemente tiene que actuar con autonomía. Es imprescindible que lo haga así. O sea, vive y se salva a partir de la autonomía y a partir de las posibilidades de su persona. No puedes contar con otro. Es decir, cuando yo estoy en el sitio, en Francia, y me invitan a una reunión donde no sé en qué sitio va a ser, sino que me van a recoger a las 5 de la tarde, y es una reunión que va a empezar a la 1 o a las 12 o la 1 de la mañana, porque vamos a estar antes cambiando de sitio, cambiando de coche, cambiando de casa, tal, pues al final, desde el principio que te montas en el coche que te recoge y que vas siguiendo el juego que ellos te van marcando, tú solo te vas a poder salvar si con tu propia autonomía eres capaz de ir navegando en ese mar. Y estás contándolo no sé si en sentido figurado, también como tu propia experiencia. ¿Esto que nos estás contando forma parte de tu propia experiencia? Pues sí, afirmo que forma parte de mi propia experiencia. He estado 18 años como agente del servicio de inteligencia y esos 18 años siempre he estado como operativo. ¿Y como infiltrado también? También. ¿Se puede saber algo o...? Pues yo sé que es duro, en lo humano y en lo profesional, sí, evidentemente. He estado en distintos sitios, en Europa y en el mundo árabe. Uh-huh. Porque también has estado en el norte de África. ¿Cuántas veces nos hemos acordado estos días que parece que existe la vida después de la muerte? Me refiero porque creíamos que era de otro tiempo eso de la Guerra Fría. Bueno, pues ha resucitado y ha resucitado con una fuerza tremenda. El mundo del espionaje también tiene mucho que decir, y supongo que el mundo de los espías que hace 4 días estaban en Siria ayudando a los que ahora están en Irak, matando absolutamente a todo lo que se encuentran por delante. Hubo mucho espionaje en su momento en Siria, también lo habrá ahora en Irak. Los espías son fundamentales en toda esta historia, en lo que ahora mismo se está cociendo en este planeta. Sí, yo pienso que en el futuro, y en el futuro en el que estamos ya, las confrontaciones entre países difícilmente se van a dar, pero sí se van a dar conflictos de menor intensidad, pero de mayor virulencia, y estos van a ser de tipo terrorista. Esto es... son tipo de situaciones que solamente con la actuación del servicio de inteligencia y además el apoyo de las Fuerzas Armadas, que tendrán que empezar a tomar otra vez, nuestro gobierno tendrá que empezar otra vez a concederles el protagonismo que se les ha retirado en los últimos años, podrán neutralizarse. No cabe imaginar que cuando estamos ya oliendo el sudor y los olores del enemigo a 14 y a 18 kilómetros de nuestras fronteras, y los connacionales nuestros en Ceuta y Melilla a metros. Entonces, pero estamos oliéndolos también desde Canarias, estamos oliéndolo porque el peligro lo tenemos en todo el norte de África y lo tenemos en África, y es un peligro cuyo objetivo es Europa. Ítem más, su objetivo más inmediato es Al-Ándalus. Y esto no se va a poder resolver con la Policía Nacional ni con la Guardia Civil como cuerpos. Esto se tendrá que resolver, porque no queda hacerlo de otra manera, con un servicio de inteligencia eficaz y con unas Fuerzas Armadas que entiendan que se tienen que proyectar, y un gobierno que sea capaz de entender que la proyección de las Fuerzas Armadas ahora mismo tiene que ser, pues a más larga distancia, tiene que ser la que neutralice esos peligros que ahora mismo estamos viendo ya inmediatos. Leopoldo Seijas, tu experiencia además es sobre todo dentro de los servicios de inteligencia, no solo de estos que nos está hablando Juan Rando, sino también de los otros cuerpos y fuerzas de seguridad. Efectivamente, el mío concretamente de la Comisaría General de Información, donde además estuve nada más y nada menos en ella desde 18 años, antes estaba en presidencia, aunque dependía, por supuesto, siempre de entonces de la Jefatura de Información, que se llamaba en aquel momento, donde efectivamente pues estábamos, había también militares en ella. Y yo tengo que decir dos cosas. Una, en primer lugar, en relación con el libro de Fernando Rueda, el libro de Fernando Rueda yo no lo he leído entero, lo tengo, pero no lo he leído entero. Es un libro que efectivamente vas viéndole, leyendo entre líneas, porque es una novela, evidentemente, pero vas viendo la realidad, una realidad que una parte ha pasado ya de la trama, de esa trama, de esa realidad, pero queda otra mucha, hace un poco de brujo, y hace de brujo en el sentido de que parece que nos está avisando y nos está diciendo lo que nos puede pasar y lo que puede pasar con todas las personas que componen, y todos los colectivos que componen o se dedican de una forma o de otra pues a la lucha antiterrorista, por decirlo de alguna, con un nombre global, sea de la que sea. Evidentemente, ese mundo ideal que le pone al lobo de marcharse fuera y vivir e incluso hacerse, pues como ha dicho hace un momento Juan, de hacerse, o Fernando San Agustín, me parece que ha sido, el hacerse musulmán y marcharse al Qatar a vivir y tal, efectivamente es algo que lo que viene a decir un poco es ese abandono que desgraciadamente en España han sufrido todas las fuentes informativas. Con Almadía Rosavientos en Twitter nos pregunta Vicente, ¿hay algún infiltrado que haya cruzado la línea y no haya vuelto a ocupar su posición de espía? ¿Asientes con la cabeza, lo cuento? Sí, efectivamente, claro, lo ha habido. Como un síndrome de Estocolmo para siempre, en cierto modo. Bueno, sí, es que también depende mucho de muchas circunstancias. Depende, en primer lugar, de la formación propia de la gente en principio. Y en segundo lugar, del sitio donde se está moviendo, del teatro de operaciones donde se está moviéndose también él. En fin, son muchas las circunstancias que concurren. Efectivamente, como ha dicho antes Juan Rando, en un momento determinado la persona que está liberada, que es como se llama, y que está infiltrada en un sitio, en una organización, pues evidentemente tiene que tomar, y lo ha dicho hace también en un momento, de que tiene que tomar decisiones en un momento determinado, él solo, porque está solo en un momento determinado. Pero efectivamente a partir de ahí también hay una cadena de personas que, como él también ha dicho, a mil y pico kilómetros, que son los que toman las decisiones de lo que hay que hacer después. Ese camino hoy, con las nuevas tecnologías, a lo mejor se ha cortado bastante y se pueden tomar decisiones mucho más rápidas, casi en tiempo real. Pero en otros tiempos era muy difícil hasta que podía llegar una decisión y a lo mejor era demasiado tarde. Y tú, Leopoldo, en jefatura de información o la experiencia que habéis tenido vosotros, ¿ha ocurrido alguna vez lo contrario? ¿Que habéis detectado algún infiltrado en vuestro grupo? No. Nunca, vamos. En ese sentido, yo te puedo hablar de... Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la selección de las personas es muy drástica, en este sentido. Se ha podido ver alguna persona que por algunas circunstancias, que además se ve rápidamente, normalmente suelen ser cuestiones económicas, venden algo, intentan vender algo o llegarle a algo, pero y se la ha detectado rápidamente, y lo digo porque se les ve inmediatamente el plumero, como se dice vulgarmente. Son personas que necesitan dinero, el dinero es muy goloso, hay por ahí gente que efectivamente pues va con maletines ofreciendo y buscando a la persona idónea de información, y bueno, pues si es verdad que han ido a buscar. En este caso no era un miembro del servicio de información. En el último libro, Fernando le menciona, es un funcionario policial que fueron a buscarle, estaba detenido en una comisaría, y fueron a buscarle en aquel momento unas personas, que luego era un agente soviético, para pedirle que pudiera llegar a una cierta operación, a una cierta, un cierto objetivo. Él lo comunicó a sus superiores. Sus superiores lo comunicaron al Comisario General de Información, en este caso, y el Comisario General de Información, pues se habló también en este caso con el CSIC, y se decidió que este funcionario le siguiera la corriente. Se llegó a la corriente y en un momento determinado, pues cuando ya estaba todo más o menos ya preparado y se hizo incluso la entrega del objeto en sí, se le detuvo. Miguel Ángel Martín, a propósito de lo que decía hace un momento Juan Rando sobre lo que buscan algunos de estos grupos terroristas, inmediatamente decía, bueno, y nosotros, el objetivo de Occidente es buscar los pozos de petróleo de Oriente. Evidentemente, cada uno tiene sus búsquedas y cada uno tiene sus necesidades geoestratégicas según el momento determinado. ¿Cómo gestiona esto un espía? Porque por un lado está el hecho de que tú trabajas para quien te paga, evidentemente, pero puedes conocer que la realidad no es exactamente la que te están contando, ¿no? Sí, efectivamente. Precisamente antes quería llegar a ese punto. Cuando estás en contacto inmediato con el grupo y cuando has llegado a penetrar hasta sus centros neurálgicos, puedes llegar a darte cuenta que la información de la que partes, porque siempre partes de una información, que esa información después no se acomoda a la realidad, o que después no se acomoda, que es aún más peligroso, al potencial de ese grupo, a los objetivos mediatos y futuros de ese grupo. Y entonces es ahí donde se empiezan a aparecer las dificultades, porque tú tienes, sin abandonar tu puesto y cuidándote mucho las espaldas, porque ahí cualquier descuido le cuesta la vida al artista, pues tú tienes que intentar convencer a tus analistas de por dónde van la realidad de la situación. Esto me viene muy bien para decir que Fernando pone ya en su novela, yo sí la he leído y me ha gustado mucho, insiste en un tema que me parece importante. Durante muchos años aquí se ha abandonado la intervención del hombre que va a buscar, a cazar física o metafóricamente al enemigo, y se ha sustituido pues por los equipos de vigilancia, los equipos electrónicos. Esto es el dualismo que había, que todavía hay, entre fuentes Sigint y fuentes Umint, es decir, las fuentes de inteligencia electrónica y las fuentes humanas. Los servicios de inteligencia de todo el mundo apostaron por la tecnología. Vamos a poner grandes estaciones de escucha con muchas antenas, vamos a explorar el éter, vamos a explorar todas las comunicaciones de internet, tal, no sé qué, sí. Pero al final es un tío que está en un sitio que no se comunica con nadie, que decide hacer esto o lo otro o lo de más allá, que no estaba previsto, que nadie lo tiene previsto, que es algo completamente inesperado para todo el mundo, y que lo pone en marcha. Como no hay ahí una persona que sea capaz de acceder, jugándose al tipo, porque ahí no hay otra forma de hacerlo, jugándose al tipo a esa información, por muchos satélites que tenga, por muchas antenas y por muchos drones que tenga, te vas a encontrar con que lo que vas después es a llevar ambulancias, porque no has podido prever, no has podido evitar el atentado. Esto es lo que nos pasó aquí con los trenes, o lo que les pasó a los americanos. Entonces, esta es la realidad, que al final necesitas que el hombre sea el que vaya por el hombre. A ver, Fernando, soy primero Fernando Rueda y Fernando, sí. San Agustín, que lo estamos escuchando también, sí. Quería... No, yo quería sacar un tema que dado que están aquí los tres agentes, algo desagradable o algo tenso para ellos había que preguntarles. En El regreso del lobo, El regreso del lobo es una novela, pero que trata de coger las cosas de la realidad. En esa novela, el protagonista, a Mikel Lejarza, le gustan las mujeres exactamente igual que como le gustan a Leonardo DiCaprio, es decir, rubias, de ojos claros y cuerpos espectaculares. Hay una fama de los espías, no solo de James Bond, sino no de los protagonistas de las novelas de John le Carré, que son todos feos, sino de las últimas, de Ludlum y tal, esta, que los espías, los agentes secretos, son unos ligones y que vuelven locos a las mujeres. Me explicaba un psiquiatra, Carlos Ramos Gascón, me explicaba que la personalidad del infiltrado es una personalidad absolutamente seductora, y que a veces es, pues no sé si será la tristeza, la tensión, hace que las mujeres se vuelvan, tengan una tendencia a volverse loco por ellos. Incluso, y preguntado, digo, pero bueno, es verdad que son tan ligones, tan hecho. Me dice, bueno, pues que la personalidad de la persona que vive en estas tensiones a veces es de que necesita ligar inmediatamente, y a veces se le baja el libido completamente. Yo empezaría por Fernando. Sí, me gustaría que me contaran cuál es su experiencia sobre este tema. Bueno, yo creo que una de las características de la gente, tanto el infiltrado como el desplazado, porque claro, tenemos que hablar de el infiltrado, es la categoría, es el cum laude del asunto. Pero hasta que estás infiltrado, estás agente, escuchando, viendo, manipulando, influyendo, etcétera, en una sociedad que te es ajena. Entonces, y allí te encuentras solo. Y es verdad que te encuentras, es verdad que tienes algún equipo y que te relacionan, pero normalmente tú estás solo porque estás metido en una sociedad en la que haces un papel. No estás infiltrado en un grupo terrorista, que es lo el cum laude. Estás metido en una sociedad a la que te interesa conocer qué es lo que pasa, porque a tu gobierno le interesa conocer. Entonces, en ese momento tú siempre, mes tras mes, semana tras semana, semestre tras semestre, te encuentras siempre solo. La soledad tuya es una soledad muy importante y necesitas un contacto físico. No tienes contacto físico con compañeros para hacer bromas, oírte de vino, etc. No tienes contacto físico o espiritual con nadie, no llamas a tu familia, no haces nada. Y entonces necesitas un contacto y entonces no sé si se refleja esa soledad en tu cara, pero es verdad que se tiene un cierto éxito, un cierto éxito. Que vaya manera de explicarlo. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, ya lo he entendido. Es genial. Lo está diciendo casi que es como terapia del espía. Sí, sí. Lo digo porque me contaron, ¿eh? Ah, claro. Ah, vale. Por eso te lo preguntaba Fernando, para que tú contaras lo que te contaron. Pero ¿no? Pero no puede ser con cualquiera, ¿no? Tiene que ser como Miquel Rubias, espectaculares. No. Hay para todos los gustos. Y hay morenas espectaculares también. Sí, hay gente que le gustan muy espectaculares, porque es para una noche, para Intercontinental Hotel, que te lo encuentras tal, y vives una aventura de día. O hay una morenita bajita de la Alsacia Lorena, que resulta que es un poco casi como la pareja definitiva, y en el fondo a veces llegas a pensar que podría ser tu pareja definitiva. Y uno de los grandes dramas que se da espirituales, y seguramente aquí habrá quien me lo comentará, es cuando tienes que decir adiós, que no dices ni siquiera adiós, porque es que no sabe ni tu nombre ni tu apellido, y simplemente como dicen, a 1000 kilómetros te dicen, esta operación ya se ha acabado, adiós. Y entonces tú tienes que decir pues adiós. Y se queda sin saber quién eres, por qué, qué has hecho, en qué ha fallado ella, etcétera. Y esto te da mucha pena, porque no le puedes decir nada. Esto se da, este amor más suave, más prolongado, más tal, se da en los operativos que están dentro de una sociedad a la que necesitas manipular o trabajar o informarte y tal. Con los que están infiltrados en grupos terroristas mucho más tensos y tal, todo eso se acelera en el tiempo y es mucho más exuberante. O sea, necesitas, la tensión esa sale cuando realmente estás acompañado por una rubia generosa, preciosa y tal, escultural, porque es como el sumum, ya está, o sea, se acabó, pues que se acabe la vida, es como el chinito, es igual, pues ya me tienen que morir, por lo menos, pues hago esto, ¿no? Porque se llama en brazos de la rubia, no me puedo imaginar el dramón tan tremendo, ¿eh? Que habéis sufrido. No, el dramón de la rubia no, el vuestro. De lo anterior, de la persona con la que has convivido o ha tenido relación durante un largo tiempo, porque has hecho tu papel, tú eres un dependiente de un vendedor de aceite en el centro de Francia, español, en el centro de Francia, y tienes una relación con una mujer, y una mujer o dos mujeres, lo que sea, ¿eh? Entonces, y llega un momento que se acostumbra a verte y tal, y tú tienes tu propia historia, y entonces hay un momento en que te despides. Y entonces, este es un momento doloroso, porque ni siquiera te despides. Y luego siempre piensas, ¿qué pensará ella de mí? ¿Qué ideas habrá hecho de mí, no? Entonces, esta sensación amorosa que se cuenta, es verdad, es cierta. O sea, yo no creo que se tenga más atractivo. Simplemente creo que la necesidad de acompañar, de sentirse acompañado, yo creo que a las mujeres se les despierta un sentido maternal, amoroso, amante, apasionado, que lo cubren contigo, no sé. Sí. ¿Con qué precisión? La culpa es de ellas, desde luego. Fernando, ¿con qué precisión y con qué elegancia has descrito una situación que es real, eh? Ya. De acuerdo que todos lo sabemos de oídas. Sí, todos lo sabemos de oída, pero te felicito por la elegancia con que has descrito esta situación. Y alguno habrá incluso pedido matrimonio. Leopoldo Saijas, ponos en vereda, por favor. Que estos son unos vamos. No, que va, en absoluto. No. Es verdad que algunas veces hay que llegar, sobre todo en momentos y en situaciones que ha descrito Fernando hace un momento, pues llegar a situaciones llegar a un acercamiento, de llegar pues eso a tener una relación. Lo dice el mismo refrán, ¿no? El roce hace el cariño. Y muchas veces, pues efectivamente, para no perder ese contacto con esa persona, que efectivamente te puede dar mucha información, o puede ser una puerta, una cobertura para sacar información, pues tienes que estar ahí en una situación a lo mejor, ¿no? Pero está claro que también tiene sus sombras, porque a lo mejor lo que intenta es la otra parte, es seducirte, la otra parte que no sabemos cuál puede ser sus, igual sus intereses. Igual es espía de los enemigos. Las lanzas se vuelven. Claro, claro. Por cierto, el roce hacia el cariño es una expresión que acabas de utilizar entre los servicios de inteligencia militares, digamos, y los servicios de inteligencia policiales. Bueno, ese es un tema es un tema que es eterno, ¿no? Este tema. Y ese ha sido siempre. Es el Barcelona-Madrid. ¿Eh? Es Barcelona-Madrid. Exacto. O sea, pero, que no hay mucho cariño, final, pero más roce, ¿no? No, pero al final es importante, creo que es muy importante aclarar. El servicio de inteligencia como tal, en el que yo he estado 18 años, no habría podido hacer su labor si no hubiera contado con la BRI, y si no hubiera contado con el apoyo de la Guardia Civil, y si no hubiera contado con el apoyo del inspector jefe o del comisario de tal zona o tal, que llegas y le dices y te identificas, y el otro inmediatamente dice, venga, vamos a poner tal, y te facilita. Pero ¿hasta qué punto esto se lleva? Bueno, hasta el punto de que en ocasiones te encuentras con un policía municipal que está y le haces cuatro gestos y el otro te interpreta y para una circulación y te hace pasar. Parece que lo que estoy contando es una barbaridad, pero no. Estás en una persecución y de pronto te encuentras con un problema de tráfico y te comunicas por gestos con el policía municipal y te permite el tráfico. Esto con un policía municipal. Y insisto, el trabajo nuestro sin la BRI, que era la brigada de policía que apoyaba el servicio. La brigada de relaciones informativas. Brigada de relaciones informativas no habría podido ser, ni sin la Guardia Civil, ni sin la Armada, ni sin el Ejército del Aire. Es decir, al final un servicio de inteligencia pues es pues una especie de conjugación de todas las potencias de todos los que están preocupados por la seguridad nacional. Yo personalmente nunca he tenido ningún problema con nadie. Es verdad que a lo mejor te has encontrado en un mismo escenario con otros servicios, ¿eh? Eso sí, se da y se ha dado, ¿no? Pero yo te puedo decir que jamás ha habido ningún problema, ningún roce y nada más. Y cuando ha habido que retirarse de un sitio, se ha retirado uno. Y no ha pasado nada, ¿eh? Uh-huh. Es más, en algunas ocasiones había informaciones que no estaban, unas veces sesgadas, que son las peores, y otras veces no eran totalmente exactas, y bueno, y se han dado las informaciones exactas que tenía uno a los otros para que sigan con ella y continuarlas. Yo nunca he tenido ningún problema, ¿eh? Y en vuestra experiencia, ¿os habéis encontrado siendo espías de este lado a espías del otro lado? No solamente a los malos y a los objetivos de vuestro trabajo, sino que en realidad estabais pues compitiendo entre espías de diferentes bandos. ¿Te estás refiriendo de un mismo? Sí, bastantes veces. No, me refiero... Sí, perdona, Fernando. Yo sí, y además declarados. O sea, que te dicen, oye, tú trabajas para tal, porque esto no lo puedes tocar, por tal, no, no. Y los otros te lo decían, ¿eh? Y bueno, era un sí, fue... No, yo en mi caso no. Sí. Yo sí. Pero Juan creo que también. Sí, a mí me ha pasado. O sea, estoy de acuerdo con lo que dice Fernando, pero sin ningún tipo de acritud. O sea, y además hacéis vuestro trabajo cada uno. Hacemos vuestro trabajo, pero me ha pasado incluso pues con gente con servicios, con los primos, me ha pasado más de una vez de encontrarme los servicios americanos y encontrármelos esos primos son de tu familia, pero me refiero a los de otras familias, espías de otras familias, porque a veces los espías, por ejemplo, los de España y los de Marruecos, en un momento determinado pueden estar enfrentados o pueden buscar cosas distintas. A veces tenemos tantos objetivos comunes que se olvidan las anécdotas y lo que nos interesa son los objetivos que de verdad representa un peligro grave para la seguridad. Pero no olvidemos, de todas formas, una cuestión, un matiz que es muy importante, y es que, y lo habéis vivido vosotros, que una cosa es que tengamos amigos en los servicios, y que luego, pero que cada uno va a su bola. Bueno, eso por supuesto, y claro. Y que la CIA, que son nuestros grandes amigos y tal, colaboran en unas cosas y luego nos espían en todo lo que a ellos les interesa para tratar de hacer sus negocios ventajosos, para tratar de todas esas cosas, ¿no? Perro no muerda perro. A nivel de base, normalmente, ¿eh? A nivel de base, quien estamos oyendo, nosotros, de la gente igual y tal, la rivalidad era muy franca, o sea, pero la rivalidad total. Yo quería eso, yo quería influir en este asunto, yo quería conseguir estas cosas y tal, y ellos también. Lo que pasa es que luego esa rivalidad y esa información venían los jefes y te hacían, ellos pactaban y ellos hacían así, pero tú con lo otro no, vamos, ni agua, o sea, no. Y ellos ya te decían, tampoco te van a dar agua, o sea, no. Yo, por ejemplo, solamente tuve encontronazos con la Policía del Aire y Fronteras francesa, la PAF, famosa. Esos son de harina de otro costal. Exacto, por eso, como son harina de otro costal, los de la PAF eran tremendos, y la verdad es que ellos sabían perfectamente quiénes éramos, y nos trataban francamente mal, muy mal. Bueno, incluso una vez tuvimos un encontronazo gordo a 2 kilómetros de la frontera. ¿Y por qué fue? ¿En qué misión fue aquello? Pues, bueno, eran unas vigilancias que se estaban haciendo y bajo el lema Alliance Español de Merck fuera de España, fuera a la frontera, pues así nos fueron echando prácticamente a patadas. Y en concreto, cuando estaba el ministro Poniatowski, que nos tenía un odio mortal, no sé por qué. Sí, un odio. Pero, o sea, tenía odio a Franco y lo pagábamos nosotros. Sí. ¿Y en esos casos interviene el gobierno? ¿Hay nada? No, el gobierno no sabe nada. Ahí te lo comes solo con patatas. Y entonces este tío nos mandaba bastante, te acosaban. Y por muchas coartadas que tuvieran, no se lo creían los tontos. Y lo que decíamos era verdad. Luego había, por ejemplo, tengo que decirlo también, ya que he dicho esto, tengo que decir que había policías franceses francamente buenos. Sí, muchos. Yo, por ejemplo, pero llegamos a una situación de que tenías que hacer una cierta amistad con él, incluso le ponías en compromisos muchas veces, ¿no? Porque él estaba, estaba en París y claro, él estaba llevaba cosas de terrorismo, por ejemplo, entonces pues le pedías datos y demás, datos que efectivamente si sus jefes se enteraban no le podían meter un puro, esa es la realidad, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y qué hacías? Pues oye, que te decía que mis hijos vienen a España a pasar y que iban a pues Toledo, Ciudad Real, visitas el Museo del Prado, en fin. Es decir, lo que hacías era una cosa de tipo de amistad. Por lo tanto, eso que pensamos sobre todo, no sé si lo que decís, bueno, pues puede matizarlo un poquito o no, que la situación en nuestro país a nivel de terrorismo, el de aquí, pues parece que se ha tranquilizado, que el final está cerca, y se nos ha contado, la información que tenemos es que los buenos tratos entre los servicios de inteligencia españoles y franceses han sido muy importantes. ¿Eso siempre ha sido así o hay que poner muchas notas al pie? Bueno, ha habido épocas muy malas. Bueno, cuento una anécdota. Perdóname, sí, Leopoldo. Sí, cuando yo estuve de vacaciones en Francia, prolongadas vacaciones aquellas, el anterior compañero nuestro, que Fernando lo conoce, un oficial de la Armada, intentamos introducirle a él en Francia. Y a él se fue a París, y de París se fue, estuvo unos meses ahí ambientándose, de París se fue a Clermont-Ferrand, y en Clermont-Ferrand le detuvieron los de la policía francesa. ¿Sabes, Fernando, a qué me refiero, no? Y nos levantaron la operación y este hombre se identificó, que era un oficial de la Armada, que era un oficial del servicio de inteligencia y tal, y lo tuvieron semanas secuestrado, más de una semana secuestrado, y después, como ha dicho antes Leopoldo, lo pusieron a las 3 de la mañana en invierno en un paso fronterizo de esos del Pirineo, en calzoncillos, y le dijeron, ale, vete a tu país, y nos levantaron una operación. Cuando yo llegué allí, nosotros no nos podíamos relacionar con ellos, porque ellos, bueno, yo podía temerles tanto a ellos como a la gente de ETA, ¿no? Claro. Y yo veía, y temas lo que ha dicho de Fernando de Poniatowski, yo veía a gente de ETA en Bayona, en Bordeaux, en San Juan de Luz, con un jersey fino, si le notabas el pistolón que llevaba la Breno de 16 tiros debajo de un jersey fino, y a nosotros nos perseguían a muerte. Es decir, si nos veían, estábamos tan perseguidos por la gente de ETA como por la gente de la policía francesa. Por eso estuvieron tantísimos años ahí refugiados, sí, efectivamente, encantados. Efectivamente, aquí en España veraneaba, vamos, tenía una casa, un chalet, un prefecto de Bayona, y este hombre, una vez, bueno, de vez en cuando cogía y decía, ay, me han dado una nota, tomarla, y te estaba dando datos de alguien, y una vez dijo, vamos a ver, como sabemos que pasáis a Francia, en primer lugar, nada de armas, y en segundo lugar, decirnos las cosas antes a nosotros. Como podéis comprender, es una situación. Y claro, ¿por qué? Y decía esto, porque al final decía él, porque es que los españoles, vosotros, el tema de la legislación lo tenéis bastante olvidado. Sí. Y en Francia se aplican las leyes francesas. Claro, ahí estaba la distinción. Claro, al decir eso, ¿qué te estaba diciendo? Él te veía y te, vamos, porque le informaba de que hay cinco y se les ve en actitud de vigilancia, de no sé qué. Oh, ya estaban identificándote o iban a identificarte y tal, ¿no? Cosas de estas así, ¿no? Entonces te dejaban, bueno, algunas veces hacían la vista gorda si veían que no, pero ellos querían saber a qué estabas allí. Pero al final también es importante resaltar que el vuelco de la situación de las relaciones hispano-francesas, sí, es una labor que empieza desde los propios funcionarios de policía o los guardias civiles que están allí, que se hacen amigos de sus correspondientes franceses, y la gente, nosotros los servicios, que intercambiamos cromos con ellos, y al final llegamos a convencerles de que la gente de ETA para ellos son tan peligrosos como para nosotros. Hasta aquí esta especial sobre espionaje en La Rosa de los Vientos, con tres de nuestros mejores espías a lo largo de los últimos años. Fernando San Agustín, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Leopoldo Seijas, gracias, Fernando. Un placer. Bruno, gracias. Juan Rando, un gran placer. Gracias a vosotros y enhorabuena, Fernando, que has escrito un magnífico libro, magnífico. Me ha encantado la descripción tuya de Dubái y todo aquello de Emiratos Árabes. Gracias, Juan. El Regreso del Lobo se llama, además, en internet, en la página web de OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y ya se puede formular preguntas porque el martes es el encuentro digital con ustedes. Efectivamente, y el miércoles la presentación en Madrid, que está por ahí, que la presentación que hacemos con Roca. Fernando, muchas gracias. Un abrazo. Hasta otro fuerte. Chao. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. 60 minutos casi por delante en el tercero de los tramos de La Rosa de los Vientos. Esta noche hay secciones, esto es un programa especial, en materia reservada lo hemos tenido en formato extendido, secciones como Historias de la Historia con Javier Sanz o como Eureka, que no vais a escuchar esta madrugada con Fernando con Villatoro, con Francis Román Villatoro, que no vais a escuchar, pero que están aquí, que van a estar también durante esta temporada 2014-2015 en La Rosa de los Vientos. A quienes sí vais a escuchar dentro de tan solo unos instantes es a Lorenzo Fernández y a Manuel Carballal. Nos van a hablar de los endemoniados de la Balma en las Crónicas del Misterio. También tendremos a Celi Verde, información sobre la petrolera British Petroleum. Ha sido condenada a una multa enorme por dañar la naturaleza. También el Gallejón con José Manuel Escribano, la biblioteca con Laura Falcolara. Pero antes de todo ello, Silvia Casasola, tenemos algunas cosas que comentar a nuestros oyentes. En efecto, bueno, pues al principio del programa avisábamos que ya teníamos ganador del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica en la cuarta edición, y que en esta ocasión era una autora. Es la primera vez que una mujer pues gana el premio Juan Antonio Cebrián, y que íbamos a intentar contactar con ella. Hemos avisado que está en Nueva York. Ella es profesora de literatura, de lengua, y es una especialista del área colonial. Así que vamos a saludarla, porque nos está escuchando al otro lado del hilo telefónico. Beatriz Carolina Pérez, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. ¿Cómo están ustedes? Estamos encantados, Beatriz. Estamos encantados de recibirte en España, de poder escucharte y sobre todo de felicitarte por esta gran obra, porque el título de la obra, aunque a lo mejor puede que haya alguna pequeña modificación, es Las piedras campanas de Ten en los textos de viajeros y la tradición oral. Algo que ya explicaremos el sábado que viene, comentaremos algún detalle, porque es algo que nos ha sorprendido, que el jurado se quedó realmente perplejo de todos los conocimientos que nos aportabas, y ya nos dirás más detalles, ¿eh, Beatriz? Sí, bueno, la verdad es que estoy feliz y muy honrada de que mi trabajo haya obtenido el premio. Creo que premios como este son muy importantes porque estimulan la labor de los investigadores, que es muy solitaria además, y por otra parte ayudan en el proceso también de publicación, que generalmente para los autores es bastante difícil. Bueno. Y por otra parte, bueno, con respecto al comentario que me haces, me encanta el hecho de ser la primera mujer ganadora del premio. Bueno, pues no te preocupes, que ya te decimos, ya hablaremos más tranquilamente el sábado que viene. Yo durante la semana cierro contigo, y de momento por lo menos nuestros oyentes, todos los rosaventeros, ya te conocen e irán sabiendo mucho más de ti. Beatriz, muchísimas gracias. Felicidades. Gracias a ustedes también. Que pasen buenas noches. Un beso. Gracias. Y las últimas pistas para resolver el concurso de esta madrugada. Bueno, yo creo que los oyentes ya lo tienen totalmente, lo han adivinado. Hay que decir que también son mujeres nuestros personajes ocultos de esta noche, que ambas nacieron el mismo día, un 1 de septiembre. Y otra pequeña coincidencia es que si la cubana es una cantante de éxito en la actualidad, otra cantante de éxito protagonizó al otro personaje del concurso de esta noche. En efecto, se trata de Gloria Estefan, nacida en 1957, y Mariana Pineda, nacida en 1804, que fue perfectamente interpretada en la televisión ¿por quién? Por Pepa Flores, más conocida como Marisol. Luego diremos quién es el ganador. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Y ya estamos en de nuevo, una temporada más en las Crónicas del Misterio, con esta maldición que nos ha caído, pero es una maldición bendita, que estén con nosotros siempre, cada fin de semana, hablando de sus investigaciones, Manuel Carballal y Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Hola, muy buenas, feliz reencuentro. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos, os veo morenazos, os veo rejuvenecidos. Pues que estáis negros por alguna cosa. No, yo nos veo más altos, más rubios, con los ojos más claros. Yo creo que nos ha sentado bien. Yo es que me he dedicado este verano a recorrer montañas por el norte, por los picos de Europa. Allí el sol pega fuerte y además coges fondo, ¿no? Porque esta temporada hace falta fondo, ¿no? Va a hacer falta mucho fondo, ¿verdad? Sí, porque... No fondón, como ha venido Manuel, de tanto comer. Y iba a decir que yo no es que os vea bien, especialmente, pero vamos.

de los vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas noches, bienvenido buenas noches. La Rosa de los Vientos. Bien hallados todos los amigos. ¿Qué tal el verano? Ha sido un verano sorprendente en lo climático. Hombre, por mucho que la gente se queje, ¿qué calor hace? Para nada, no ha hecho el calor de otros años, por lo menos hasta final de verano. Es decir, se cumple la norma, todo va al revés, ¿no? Sí. Bueno, yo de luego no he tenido nada de calor, ¿eh? He estado allí en la playita, en mi casa malagueña, que por cierto, déjame que mande un abrazo muy grande a nuestro amigo Mario, que nos escucha todas las noches y que es un cinéfilo empedernido. He estado con él este verano algún ratillo. Pues allí estupendamente, ¿qué quieres que te diga? En la Costa del Sol, de maravilla. ¿Y para el cine también ha sido estupendo y de maravilla este verano? Pues ha habido de todo. Ha habido buenas películas, ha habido, por supuesto, lo esperado, y también, como veremos luego, muchísimas desgracias. Se nos ha ido mucha gente querida, conocida, gente importante. Desde luego que sí, vamos a hablar sobre ellos a lo largo del Callejón del Escribano esta noche. Lo que sí que vamos a hacer, y vamos a comenzar con una película con la que finaliza el verano y comienza el otoño. Así porque es. Promete estar muchas semanas en la gran pantalla. Es una película de un grande ya, como es Daniel Monzón, después de su éxito enorme con Zelda 211. Todo el mundo esperaba esto, El Niño. ¿Cruzaste el estrecho hasta África para coger una piedra y volver? ¿Qué pasa? ¿Qué era tu vida? Te has jodido el negocio a mucha gente aquí. Y hay unos cuantos que te tienen ganas. Y ahora que sabemos quién está detrás, lo vamos a cazar. Hay un montón de dinero. ¿La cosa queréis? ¿Queréis qué? Yo ganarlo. Con Jesús Castro, que es el niño, y uno de los grandes de nuestra pantalla, como es Luis Tosar. Pues sí, esos son los dos protagonistas de la película. Hay más. Está Sergi López, Eduardo Fernández, Bárbara Leni. En fin, es un reparto importante. Jesús Carroza también, que empezó de chavalín en la peli, en el cine, y ya va creciendo. La película de Daniel Monzón, una película a lo largo y a lo ancho, diría yo, del estrecho de Gibraltar, Algeciras, Marruecos. Bueno, el contrabando, claro, el contrabando del tabaco, el contrabando del hachís y algún otro contrabando bastante más serio y más importante. Es una película de acción, es una película que firmaría cualquier director americano, como también Zelda 211, ¿no? Daniel Monzón se está especializando en este tipo de películas donde hay efectos especiales y donde hay además acción real en primera persona de los protagonistas, un rato largo y un rato importante. Una película de muchísimo impacto. El Niño, el gran estreno, el primer gran estreno de la temporada en el cine y aquí en La Rosa de los Vientos, ha sido la apertura esta noche en el Callejón de José Manuel Escribano, y hay mucha actualidad. Y la primera de las citas en Venecia, ya tenemos el palmarés del festival. Pues sí, acaba de terminar la edición número 71. No sé si están un poquito mayores estos de Venecia, porque a la vista del palmarés hay que pensarlo. La película ganadora, El León de Oro, es una película que se llama Una paloma posada en una rama reflexionando sobre la existencia. Los periódicos no van a tener sitio para poner este título en ninguno de sus cajoncitos, ¿no? La dirigió Una paloma punto suspensivo. Sí, va a ser, ¿no? Una paloma punto suspensivo. La verdad es que la película va exactamente de eso, de pensar sobre la existencia humana. Es la película de Roy Anderson, director sueco, y hombre, es verdad que era una de las favoritas, junto con la peli de Abel Ferrara y quizá la de Iñárritu, que estaba en principio en las quinielas, pues está. Era una de las favoritas. Decías que había sido un verano triste para el cine porque se han marchado muchísimos. Muchísimos. La verdad es que empezó el verano con la desaparición de nuestro querido Alex Angulo. Una muerte repentina, un accidente, con 61 años a finales de julio. Pero es que después se nos ha ido Robin Williams, el grandísimo actor cómico y todo lo que él quería del cine americano, con 63 años el 11 de agosto. Y un día después, exactamente un día después, Lauren Bacall, la gran dama del cine americano, 89 años, quizás ha sido único de los fallecimientos, que bueno, era una persona realmente mayor, pero toda una gloria del cine, la compañera de Humphrey Bogart y la compañera de 50.000 en 50.000 películas maravillosas. Richard Attenborough, el actor y director británico, se nos ha ido también el día 24 de agosto, y un poquito después Roberto Cairo, el entrañable Desi del Cuéntame de la televisión, un actor que ha estado toda su vida encima de las tablas y sobre todo en la pantalla de nuestros televisores. Un cáncer de pulmón se lo lleva con 51 años, una auténtica desgracia. Y por último, hace muy poquitas fechas ha fallecido Daniel Dicenta, grandísimo actor, una voz impresionante, ha pasado sus baches, ha pasado sus problemas, pero ha sido siempre un estupendo actor, y sobre todo ahora en el doblaje, que era lo que últimamente estaba empleado. Un verano verdaderamente catastrófico, Bruno. Desde luego que sí, la muerte de Robin Williams, bueno, nos dejó absolutamente impactados, y la forma en la que se produjo, bueno, pues a veces la sonrisa no esconde siempre felicidad. No, efectivamente, y bueno, quizá después ya hemos visto entrevistas, momentos en los que efectivamente en la sonrisa de Robin Williams ocultaba la tristeza de esos ojos que miraban a la cámara, pues con esa maldita depresión que tantas bajas produce en el mundo del cine y en todo el mundo. Vamos con la primera de las críticas de José Manuel Escribano en esta temporada 2014-2015, la película Jersey Boys. Si quieres conocer la verdadera historia, solo yo puedo contártela. Tommy DeVito. De no ser por mí, habríamos acabado con una bala en la cabeza. Con esos amigos deberías llamarte Sinatra. Llegaré tan alto como Sinatra. Quiero presentaros a mi nuevo descubrimiento, Frankie Valli. Los he escuchado a todos, pero nunca he oído una voz como la de Frankie Valli. Tengo que componer algo para esta voz. Frankie, el mundo va a escuchar tu voz. Y nos preguntamos si la película está a la altura de los temas de Sinatra. Pues vamos a tratar de desentrañarlo. La ha dirigido Clint Eastwood, también la produce Eastwood, junto con Graham King, Tim Heddington, Robert Lawrence. La producción ejecutiva es de un par de los miembros del grupo The Four Seasons. El guion es de Marshall Brickman y de Rick Ellis. Y los intérpretes, John Lloyd Young, Eric Bergen, y también está Christopher Walken por ahí. Bueno, Clint Eastwood, ¿qué vamos a decir? Pues 66 títulos como actor, 37 como director, también es productor y compositor, ha hecho un buen puñado de obras maestras y desde luego muchas películas magníficas. Le ha dado tiempo, la verdad, tiene 84 años, es uno de los pocos grandes maestros del cine que siguen en activo a esa edad. Parece que se despidió de la interpretación, yo no lo tengo tan claro, hace un par de años, con golpe de efecto, pero sigue dispuesto a dirigir, y de hecho tiene casi terminada su siguiente película, American Sniper, basada en la vida de los Navy SEAL americanos. Ya se sabe que el asunto bélico a Clint Eastwood le interesa. Bueno, Jersey Boys es un musical, es un género poco frecuente en su carrera, pero sin duda muy de su gusto. El guión parte del libreto de la obra de teatro, de gran éxito en Estados Unidos, que relata la vida y las canciones de The Four Seasons, el grupo que arrasó en las listas de éxitos y en el favor del público durante los años 60. Unos chavales de la calle, delincuentes juveniles sin más futuro ni frontera que su barrio de Nueva Jersey, se convirtieron en artistas consagrados, famosos y millonarios gracias a la música. Gracias sobre todo a la voz, un falsete extraordinariamente modulado, de Frankie Valli, nacido Francis Castelluccio, y al empeño de Tommy DeVito, que alternaba la cárcel con los escenarios, con diversa fortuna en ambos espacios. Con Nick Massey y Bob Gaudio, autor de las mejores canciones del grupo, se completó la formación inicial, que tras probar suerte con varios nombres, acertaron por fin con el definitivo, y también acertaron con la música que al público y a las radios omnipotentes entonces le gustaba, y llegó el éxito. Y años después, como es lógico, los problemas, las disensiones y la ruptura. Bueno, ¿cómo está contado todo esto? Pues con una bonita factura que une a la perfecta recreación de la época, una fotografía adecuada, con tonos ocres y luces planas, como una película antigua, precisamente. La acción está salpicada, por supuesto, por múltiples actuaciones de la banda, desde los primeros escenarios hasta el mítico show de Ed Sullivan, y por continuas apelaciones de los protagonistas, que se dirigen directamente a la cámara para explicar la historia o su punto de vista de cada momento. Ambas cosas, sobre todo la primera, hacen que el ritmo de la narración se resienta, y también contribuye el que el guion haya preferido obviar la carrera artística para centrarse en la vida personal de los cantantes. No sabemos nada de sus giras, a pesar de estar siempre en movimiento, ni de las grabaciones, ni de la trastienda de sus conciertos. O mejor dicho, casi nada. Vemos lo que concierne a Bali y su familia, a De Vito y sus finanzas, desastrosas, por cierto, a los efectos del vino y las mujeres, escasamente, Gaudio y Masi. También hay algunos momentos muy dramáticos en la vida de Frankie Valli, principal protagonista del relato, que no llegan a cuajar en verdadera emoción, y lo mismo sucede cuando la quiebra económica pone al grupo al borde del abismo por culpa de De Vito. Los mensajes latentes en la historia, que solo el trabajo continuo y la fe en el propio talento conducen al éxito, y que la fidelidad a la amistad antigua y al espíritu de barrio está por encima de cualquier problema, que seguramente están en el libreto original y que me parece que entroncan muy bien con el ideario de Clint Eastwood, no están afirmados, sin embargo, con la fuerza necesaria. Al director parece que le ha menguado la energía y no acierta a sacar la partitura de un tono menor, lo que se trasluce también en el reparto, que no me parece un ejemplo de acierto precisamente. Y esa debilidad impregna a la película más que de nostalgia, que quizá un fan americano pueda sentir, de cierta ñoñería, a lo que contribuyen las propias apariciones del grupo con sus voces y sus coreografías. A la vista de la película, no sé si The Four Seasons fueron los más cursis de entre los grandes o uno de los más grandes de todos los grupos cursis que han pisado un escenario. ¿Quién es grande? Sin duda, Clint Eastwood, 66 películas como actor, 37 como director, 103 en total, se dice pronto. Sí, sí, lo que le queda, ¿eh? El Super 10, vamos ya. El primero del año con muchísima expectación, desde luego, porque hemos tenido un parón a lo largo de este verano, pero las cuentas han seguido, por claro, lo tanto, claro, así es. La situación ha quedado y queda en este instante del siguiente modo. ¿Me he puesto el número 10? Está en el ojo de la tormenta, la película de Steve Quayle con Richard Armitage, Sarah Wayne, primera semana en la lista. 9. También primera semana, subiendo desde el 13, para una curiosidad, El secuestro de Michel Houellebecq, dirigida por Guillaume Niclot y con el propio escritor de absoluto protagonista. 8. Una cita para el verano, también primera semana para la película de Philip Seymour Hoffman, la película que él dirigió, un estreno póstumo en España, no en América, porque la peli es del 2010. Él es también el protagonista de la película y es desde luego una obra interesantísima. 7. Omar, de Ani Abu Hassad, 8 semanas en la lista y subiendo. 6. Un toque de violencia de San Kiyá, protagonizada por Wu Yang, y Lance Wu, 6 semanas en la lista, ha bajado un puesto en esta ocasión. 5. Lucy, de Luc Besson, una película con Scarlett Johansson y Morgan Freeman, 2 semanas en la lista, ha bajado del 3 al 5. 4. Pues aquí está Begin Again, la película de John Carney, con Keira Knightley de protagonista, una película que seguro que le gusta a todo el mundo. 5 semanas en el Super 10. Y a mí también, especialmente por la protagonista. Efectivamente, está guapísima, además canta estupendamente. Es verdad, canta muy bien. La estuve escuchando este verano por lo que había leído respecto a su forma de cantar y ya dije, no lo volveré a repetir. Qué va, estaremos encantados. Seguro que es mucho trabajo para ella, pero lo hace muy bien. 3. Guardianes de la Galaxia, una película desopilante que se decía antiguamente. James Gunn es el protagonista, Chris Pratt, Zoe Saldaña y un montón de extraterrestres que andan por ahí, 3 semanas en la lista. 2. El Niño, de Daniel Monzón, película de la semana, directamente entra en el puesto 2 aupada por la taquilla, casi 3 millones o 3 millones ya de euros de recaudación. Y primer número 1 de la temporada 2014-2015 es el mismo que dejamos, El Gran Hotel Budapest, sigue en cartel y por lo tanto sigue siendo el número 1 indiscutible de Super 10, 24 semanas ya en la lista. Esto quiere decir que más de la mitad del año, bastante más de la mitad del año, ¿eh? Pues sí, claro, 24 semanas, toda una temporada. Bueno, pues que no haya visto todavía El Gran Hotel Budapest, que vaya, sí, antes de que la retiren de la gran pantalla. ¿Y alguna otra recomendación para nuestros oyentes? Pues hombre, otra película española, ya que estamos, y otra película musical, Ciudad del Lirio, de Chus Gutiérrez, una película de amor y salsa ambientada en Colombia, en la mejor cara de Colombia. José Manuel Escribano, muchísimas gracias. Un año más vamos a disfrutar de cine contigo. Muchas gracias, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Biblioteca. Y aprovechamos unos minutos, no hay tiempo en este primer programa para todo, pero queremos saludar a algunos de nuestros colaboradores, las voces que vais a oír a lo largo de todo el año. Y como siempre, la de Laura Falcó Lara está absolutamente ligada a todas las novedades editoriales. Y es que estamos ya abriendo las puertas a la parte final del año, a las novedades del otoño, a uno de los momentos más intensos en el mundo de editorial que se producen a lo largo de cada año. Laura Falcó Lara, muy buenas. Buenas noches, Bruno, y buen principio de temporada. Muchísimas gracias, Laura, y encantado estamos de compartir estos minutos contigo, de hablar un poquito de lo que va a ser la temporada de otoño, que es uno de los dos grandes momentos de cada año a nivel editorial, ¿no? Siempre el otoño es una época fuerte, porque además es la preparación para las Navidades, que suele ser una campaña de venta, no solamente en nuestro sector, en todos los sectores potente. Además es la época a finales, bueno, a principios de octubre, y es la época que viene el Premio Planeta, que suelen salir las principales apuestas del año. O sea que sí, que nos espera un otoño calentito. Además, un otoño, entre otras cosas, la semana que viene vamos a hablar de alguno de los títulos que vamos a presentar a nuestros oyentes, pero con algunas novedades interesantes, apasionantes y queridísimas, porque hace muy poquito se nos marchaba Ana María Matute, pero dejaba escrito un último trabajo que se va a publicar en Destino, Demonios Familiares. Es casi uno de los buques insignia de este último periodo del año 2014. Pues efectivamente, es un libro póstumo, desgraciadamente póstumo, porque era una persona maravillosa, no solo como escritora, sino ella personalmente como persona era adorable, y sí, y es un libro póstumo que vale la pena tener, igual que todos sus libros, porque al final el año pasaba a ser, yo creo, clásicos de la literatura. Como son clásicos también del mundo editorial, los libros relacionados con el mundo del misterio, los libros de Cúpula, de Libros de Cúpula, y también hay novedades, acaban de aparecer varias, y el aficionado a estas temáticas va a estar bien surtido a lo largo de este tiempo. Bueno, nos espera un otoño, y ahí iremos hablando a medida que vayan saliendo los libros, pero nos espera un otoño muy chulo en ese sentido, porque tendremos la novedad de Paloma Navarrete, tendremos la novedad de Josep Guijarro, con La Casualidad, tendremos también novedad, por ejemplo, de José Javier Simón, con el libro de Grafología. Tenemos muchos libros de esos temas que le van a gustar seguramente a los oyentes, pero bueno, ya iremos hablando de ellos a medida que vayan saliendo. Y en apenas un mes, una de las grandes citas literarias del año, el Premio Planeta. Pues sí, esa va a ser una de las grandes citas, el 15 de octubre, como cada año, y como siempre, pues dos grandes autores se llevarán el galardón, y tendremos el placer de leer pues sus novedades. Y contaremos aquí, por supuesto, en La Rosa de los Vientos, quién es el nuevo ganador del Premio Planeta. Laura Falcó Lara, quedamos encomendados para la próxima semana en la biblioteca, la abrimos y vemos qué novedades tenemos, ¿te parece? Perfecto, pues encantada de estar con vosotros una vez más. Nosotros más todavía. Muchas gracias. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Aquí estamos con Azul y Verde tras este mes de agosto. Ni un día de parón, ¿eh? Nada. Has nada. Acabado el programa y aquí estás con nosotros. Non-stop. Has acabado de hacer el mes de agosto, sí, y sí. Sin parar. Sin parar, ya las vacaciones quedaron en julio. ya no me acuerdo. Bueno, vamos a contar hoy en Azul y Verde una historia. Una historia ya larga. Ajá. Se ha escrito, yo no sé si el capítulo final o no, seguramente no, pero un punto de inflexión bastante importante, que es la multa muy grande a British Petroleum, que es la empresa responsable de una historia que vamos a conocer ahora y que seguramente muchos de nuestros oyentes recordarán. Sí, sí, vamos a por el caso de la Deepwater Horizon, la plataforma petrolífera que, como sabéis, hace 4 años se vino abajo en abril de 2010, provocando el peor desastre medioambiental en la historia de los Estados Unidos, y que esta semana ha sido noticia. Bueno, como sabéis, la plataforma Deepwater Horizon, lo hemos comentado aquí en el programa en alguna ocasión, es una plataforma, o era una plataforma perforadora. Según su función, hay distintos tipos de plataformas, las que perforan, otras con las que se extrae petróleo. Esta fue construida por la división de Hyundai, responsable de construir maquinaria pesada, barcos, plataformas petroleras. La propietaria fue la empresa Transocean, gestionada por BP, la British Petroleum, que tenía a su vez contrato con Halliburton. Estas son las tres empresas en liza: Transocean, BP y Halliburton. La plataforma fue construida en el año 2000, tenía una superficie de 132 metros de largo por 85 de ancho, podía operar en aguas de 2.500 metros de profundidad, pudiendo alcanzar los 8 kilómetros de perforación vertical para extraer petróleo del subsuelo marino. El crash de la plataforma, se produjo una explosión, como sabéis, que acabó con la vida de 11 trabajadores de los 126 que se encontraban sobre ella cuando ocurrió la tragedia. Se desconocían las causas en su momento. Los expertos apuntaron a que pudo deberse a un aumento inesperado de la presión de la salida del petróleo, y a partir de aquí el vertido, el peor desastre, como decimos, el peor desastre medioambiental en la historia de los Estados Unidos, de Cuba y México también, que se vieron afectados por este derrame de petróleo del pozo Macondo de British Petroleum, que tuvo su impacto más severo en un área aproximada de 24 kilómetros cuadrados alrededor de la boca del pozo, y efectos moderados en 148 kilómetros cuadrados. La revista Conservation Biology publicó un informe en el que detallaba que la mortalidad de delfines y ballenas a causa del vertido pudo haber sido 50 veces mayor a lo que se estimó en un principio. El Golfo de México, dijo la Plus One, podría tardar décadas en recuperarse, según este informe que se publicó en la revista científica en el año 2013, y probablemente no conozcamos nunca el alcance definitivo de este derrame. De hecho, hubo destrucción de pruebas. Greenpeace publicó un informe un año después de la tragedia, en el año 2011, en el que apuntaba a British Petroleum como responsable de tratar de ocultar la magnitud del desastre, de influir sobre el grupo de científicos creado para investigarlo con el objetivo de minimizar el alcance y el impacto de la catástrofe. Por ejemplo, apuntaba que BP alegó que solo se vertían 1.000 barriles de crudo al día, cuando, según Greenpeace, se estimaba en 62.000 barriles diarios, cerca de 5 millones de barriles durante los casi 3 meses que BP tardó en cubrir el pozo. Y no es baladí el dato de barriles vertidos, luego lo veremos a continuación, porque en función de la cantidad derramada se calcula la indemnización. En julio de 2013, hablando de destrucción de pruebas, también la empresa estadounidense Halliburton Energy Services, admitió haber destruido evidencias tras la explosión. La explosión, esta torre se encontraba a 80 kilómetros de la costa de Luisiana en Estados Unidos, por lo que allí es donde se juzga desde hace bien poquito, porque ocurrió en el año 2010, pero empezó a juzgarse, el juicio civil empezó en 2013. Bueno, previamente, en marzo de 2012, la compañía petrolera BP se comprometía de manera extrajudicial con miles de afectados por el desastre ecológico a repartir cerca de 8.000 millones de dólares. Sin embargo, no hay constancia de que haya llegado dicha ayuda al completo, era un acuerdo extrajudicial, y no solo eso, sino que con el transcurso de los meses, y lo contamos en La Rosa de los Vientos, el FBI estaba investigando el pago de las indemnizaciones porque BP trataba de pararlas en varias ocasiones por no estar de acuerdo con cómo se estaban estimando esas indemnizaciones. Bueno, esto ocurría en marzo de 2012. En noviembre de 2012, BP llegaba a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Pagaría 4.500 millones de dólares por la catástrofe a la administración, concretamente 1.260 millones en concepto de multa, y el resto a distintas organizaciones, fundaciones como la National Fish and Wildlife Foundation o la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Y este pago se haría en 5 años. La compañía británica accedía así, no solo a pagar, sino que se declaraba culpable de 11 cargos de delito grave por negligencia, relativos a esos 11 fallecidos en la plataforma, y además admitía 3 cargos por contaminación del agua, de las especies, de la zona y obstrucción al Congreso. Se calificaba entonces el acuerdo de histórico, la mayor resolución penal en la historia de Estados Unidos, decía Eric Holder, el secretario de Justicia de Estados Unidos. También la compañía suiza Transocean llegaba a acordar una multa que iba a pagar 1.400 millones de dólares al Estado, a Estados Unidos, tras aceptar esa culpabilidad. Y la empresa estadounidense Halliburton pagaría 1.100 millones de dólares a la industria pesquera afectada. Claro, que este acuerdo es la primera parte de toda esta historia. Uh-huh. Y ahora, como decimos, se ha escrito un capítulo que, si no es definitivo, es muy importante. Claro, esto ocurría a finales de 2012 y ya llegamos al juicio. Arrancaba en febrero de 2013 el juicio civil, como decíamos. Y último capítulo lo conocíamos esta semana. El juez federal de Carl Barbier, el juez federal Carl, concluye lo siguiente. Primero, que BP tuvo una conducta temeraria, dice en el auto. Una mala conducta intencionada, a la vez que Transocean y Halliburton lo deja en negligencia grave. Asigna un porcentaje de responsabilidad a cada una de las empresas. Concretamente, el 67% de la responsabilidad recae en BP, el 30% en Transocean y el 3% en Halliburton. Se habrían comprometido entre las tres a pagar, como os hemos contado, 11.000 millones de dólares en 2012. Sin embargo, el juicio prosigue, es decir, que la próxima fase, que comienza en enero de 2015, será la que dictamine, será cuando entonces se fije la multa a pagar. Silvia Ayuso publicaba en El País que, según la ley de agua limpia de Estados Unidos, la multa por contaminar es de $1.100 por barril derramado si se determina que el derrame se debió a negligencia simple. Sin embargo, el juez, si decide que el grado de negligencia fue grave, en consonancia con esta resolución de esta semana, que habla de conducta temeraria e intencionada, como os decimos, pues el precio a pagar por barril se multiplicaría por 4, es decir, más de $4.000 por barril derramado, con lo cual $4.000, 50 millones de barriles, es mucho dinero, mucho. 20.000 millones, nada más y nada menos, que sería mucho más de lo que se comprometió a pagar en su momento, claro. British Petroleum. Que ha dicho ahora, que va a recurrir. Claro, porque BP puede decir, bueno, yo ya purgué, ya admití mi culpa y ya admití lo que iba a pagar. ¿Por qué ahora me ponen más multa de lo que ya he pagado? Bueno, se estima, hablando esto en cuanto a multa, pero fijaos, si nos ponemos a mirar abogados, limpieza de crudo, multas, indemnizaciones, se ha llegado a estimar que esto, esta catástrofe, le va a suponer a BP 40.000 millones de dólares, y ya lo comentamos aquí. Hace un año, en 2013, BP valía tres veces menos de lo que valía en 2010, antes de la tragedia, y de ser la segunda compañía de petróleos pasaba a la quinta posición. Y ahora que en nuestro país está tan candente las prospecciones en Canarias, como sabéis, el pasado mes de agosto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo autorizaba a Repsol, Investigaciones Petrolíferas, a la ejecución de esos sondeos exploratorios, no a la extracción, de momento son solo sondeos. Bueno, pues en este permiso, esta resolución contempla 14 condiciones para los sondeos, y entre ellas la obligación de que Repsol suscriba, por un lado, un seguro de responsabilidad civil por un valor de 40 millones de euros y una garantía financiera por 20 millones de euros para cubrir costes de responsabilidad medioambiental. Por un lado, costes civil, responsabilidad civil, y por otro lado, responsabilidad medioambiental. Hay que limpiar, recuperar la zona, etcétera, etcétera. En total, 60 millones de euros. Bueno, Repsol cree que el peor escenario posible podría producir un derrame al mar de hasta 3.000 barriles de crudo diarios. La probabilidad es muy baja, es muy, muy, muy pequeña, 0,00000282 unidades. Bueno, pero partiendo de esos 3.000 barriles diarios, a $1.000 el barril, según la ley de agua limpia de Estados Unidos, si aplicara la ley de Estados Unidos, pues 3 millones de dólares al día es lo que le costaría el derrame a Repsol. Es decir, que la garantía de responsabilidad civil le daría para cubrir 13 días. Es decir, tendrían 13 días para detener el derrame. Con lo cual, y está claro, con estos datos, la ley norteamericana es mucho más dura que la española en el caso de derrame. Si es que se cumple lo que está previsto, claro, con claro. British Petroleum. Ojalá no se produzca ningún tipo de derrame. Y ojalá no, evidentemente. Porque luego al final solo se mira la parte de dinero, porque la parte de dinero es insuficiente. Pero el que la haga, que la pague. Desde luego, y más en una cuestión tan importante como es la preservación de la naturaleza. Silvia Casasola, el concurso, que ya tenemos ganador. Bruno Cardeñosa, pues fíjate, el ganador es Carlos Coca, desde Burgos. Pensaba que le había tocado a Bruna. A Bruno, perdón. No, no. ¿Ha sido Bruno? Él es el que ha acertado que los personajes ocultos de esta noche eran las dos mujeres que comentábamos, Gloria Estefan y Mariana Pineda. Así que recibirá un detalle del programa que nos envía rosa.vientos@onda0.es sus datos. Volvemos mañana a las 2 de la madrugada a la Unidad de Comunidad Canaria. Muchas gracias por habernos acompañado.